a iniciar un primer proyecto que será de esta primera fase, un primer proyecto que será de la calle Remedio hasta la, más o menos, la farmacia, para obstaculizar más la vía en cuanto a circulación. Y una vez que terminemos esa fase, empezamos desde la farmacia hasta, como digo, más o menos Calzado Franco, y esa será la segunda fase de la calle San Sebastián, que tenemos planteado otras fases que tendremos que ir solicitando, y empezamos el lunes con esa obra. El lunes comenzaría, por tanto, la primera parte, ¿no? El primer tramo desde la calle de los Remedios hasta la zona de la farmacia aproximadamente, eso comenzaría el lunes. Eso comienza, tenemos ya planteado todo para que todo la semana que viene, el lunes, martes, empiece esa obra. Desde la calle del Remedio hasta la farmacia, una vez que se termine esa zona, se determinará desde la farmacia hasta la calle, hasta la altura más o menos de Calzado Franco. Estamos también esperando la confirmación, porque eso tiene que enviar la resolución, no podemos empezar la resolución hasta que no lo tengamos, que no creo que tarde mucho ya en llegar, para empezar lo que sería también la obra de Profea y planes provinciales, que en este caso iban para la zona de Los Pinitos también, para arreglar toda esa calle en cuanto a saneamiento y abastecimiento, y terminar también por esa calle en perfectas condiciones, como también el proyecto que estamos esperando la resolución también de lo que ya nos habíamos comprometido y se había metido en presupuesto, que era la zona del Caldereto, la zona deportiva. Pues son, como decimos, las últimas novedades en materia de gestión municipal. No sé si... Sí, sí. Para que no se me olvide, también estaba haciendo gestiones, ya había pedido presupuesto también, porque es una zona que está también en malísimas condiciones, la calle Doctor Herrero Practicante, si no me equivoco, que es una zona que también yo ya estaba viéndolo, y he pedido a los técnicos que me informaron que es una zona que quizás, pues, el presupuesto va a ser bastante importante en cuanto a lo que hay que hacer allí. Estoy pendiente del presupuesto para hacer ya también otras gestiones a través de la Diputación, para intentar de esa zona, pues, intentar buscar una solución. Ya iré informando en cuanto a las gestiones que voy haciendo, y un tema que también estoy sobre ello. Pues seguiremos informando sobre esas novedades que en definitiva tienen que ver con la gestión municipal, novedades en torno, bueno, pues a obras, proyectos, como bueno, pues solemos ir repasando en el capítulo de la actualidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al alcalde Ubrique, Manuel Toro, como siempre, que nos haya acompañado. Sí, comentar también, Juan Carlos, que se me ha pasado también, ¿no? Ya que estamos hablando de obras, dentro de aproximadamente más o menos de 15 días se iniciarán las obras de Zona Franca, con lo cual empezaremos lo que también ya habíamos comentado, como digo, en 15 días se empezarán las obras detrás del centro tecnológico, de aquellas 10 naves que se habían planteado para emprendedores, y las obras, como digo, se inician aproximadamente dentro de 15 días para la construcción de las 10 naves en la zona del industrial. Así que seguía, ¿no?, ese procedimiento, y por tanto, una vez licitadas las obras y adjudicadas, el arranque para dentro de 15 días, lo que serían esas 10 naves nido, que después se alquilarán, ¿no?, para emprendedores, y que es un proyecto de la zona franca. Sí, esto en este caso no queríamos haber, ya tenemos, mantuvimos reunión donde presentaron también diferentes proyectos, entonces el objeto, y así lo comuniqué, que no, que en cuanto se iniciaran las obras, pues llamaríamos a la persona que ya estaba interesada, y otras si también nos están escuchando, pues también quiere presentar, y ya pondremos con todo detalle y más información un departamento para dar ya toda la documentación que hace falta para entregar, pero era una cuestión que quería yo que empezaran las obras antes, y una vez se iniciaran las obras, empezar ya también a recoger toda la información para que todas aquellas personas presenten la documentación de todos aquellos que estaban interesados, que había bastante gente de pequeñas y medianas empresas de Ubrique interesadas en estas naves, y inmediatamente empieza la obra, empezamos nosotros a recoger toda la información que es necesaria para que se queden las 10 naves ocupadas en cuanto se que termine, porque creo que el plazo va a ser rápido y en torno a 6-7 meses estarán terminadas esas naves. Sobre en relación a la última hora, por tanto, en torno a este proyecto de naves nido, pequeñas naves, que se alquilarán a emprendedores en nuestra localidad, justo en una parcela situada junto a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel Movex. Pues con esa última hora, por tanto, nos vamos a quedar, lo dicho, agradeciendo al alcalde de Ubrique que nos haya acompañado. Manuel Toro, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Juan Carlos de Tillero, ubriqueño, que todos los días nos apoya. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy bien.